Nadie nos frena, así se llama el nuevo trabajo discográfico de Nadien. Ya ha sonado en anteriores ocasiones aquí en Noche de Rock and Roll, pero hoy tendremos a José al otro lado del aparato telefónico, bueno, pues para contarnos todo lo que ha supuesto grabar este disco, todo lo que supone el salir fuera de Canarias, el tocar en Canarias, pero eso será más adelante, porque Noche de Rock and Roll ahora, en este momento, está empezando. Disco tributo, homenaje a diferentes bandas metaleras actuales y no tan actuales. Lujuria ha querido tributarlas. Este tema, No hay piedad para los condenados, de Samta. Cuando el sol se apagó, el sol comenzó, todos fueron allí para verlo otra vez. Pecadores de a pie, traficantes de amor, es un sueño, no. No me engañarás, oh no, no me engañarás. Los profetas con nuevo disfraz, charlatanes de feria, verdugos y rey, iban a ejecutar al último hijo del rey. No me engañarás, oh no, no me engañarás. No hay piedad para los condenados. We'll casi sin descanso y parece que vamos a toda velocidad, pero no sé si vamos pausados, pero con prisa. Sober vuelven al escenario musical. Este es un tema paradiso extraído de este nuevo trabajo discográfico. Sober. Esencia retuerce mi cuerpo, tu ausencia lo ahoga por dentro. Maldita frase grabada en mis entrañas, no hay razón para ser feliz. Eso me quemará, la luz me abrazará, y el paso de los años solo te Sober, que siguen sonando tal cual el primer día que sacasen ese su primer disco, y aquí lo vemos de vuelta otra vez al ruedo, al escenario, y demostrando que tienen calidad suficiente para mucho más, quizás, tal vez, de lo que están haciendo ahora mismo. Clockwork. Así se llamará el próximo trabajo de Angelus Apátrida, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Este mes verá la salida el nuevo disco de Angelus Apátrida. Angelus Apátrida con su anterior disco ya presentaban un despegue casi inminente. Con este Clockwork creemos que será el despegue definitivo de la banda. Ya se anunció en una gira europea y bueno, no me extrañaría nada verlos telonear a lo mejor dentro de su propio estilo thrash metal. Esto es Kilmara, también presentan su nuevo trabajo. Ellos sí lo han sacado ya al mercado, el Rock the Night se llama este tema que estamos escuchando ya de fondo. Don't regret that we're still on the run. Ilmara, que ha editado su trabajo a través de Producciones Malditas, Malditas o Malditos, adiós, ahora lo hemos dicho al revés, no, produccionesmalditas.es, puedes, punto com, perdón, produccionesmalditas.com, tienes más información de sus ediciones musicales en su portal. Decíamos que Ilmara, pues, acaban de editar su disco con ellos, y al igual que Ilmara también lo ha hecho Tabú. Romper con Todo se llama su nuevo disco, y vamos a escuchar Romper con Todo, de Tabú. Todo su color. Al mirar en el espejo, solo veo un esclavo más. Ya está bien vivir de rodillas, por mí mismo puedo pensar. La realidad frena mi tiempo. Hoy quiero dar un paso. De ser siempre un ángel, obligado a pedir perdón. Quiero ser como ese demonio que ha dormido siempre en mi interior. La realidad frena mi tiempo. Hoy quiero dar un paso más. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Bueno, Nadie No Frena, así se llama el nuevo trabajo de Nadie, y aprovechando ese nombre del grupo con ese Nadie No Frena, se presentan Nadie. Tenemos a José al otro lado del hilo telefónico y nos va pues a responder, esperamos que gustosamente, a esta serie de preguntas. Y la primera de todo es, ¿de verdad Nadie los va a frenar? ¿Ya van a por todas? Sí, porque para quien no conozca a Nadie todavía, decir que es una banda de Tenerife que llevan muchísimos años haciendo música, y bueno, tal vez por el tema de vivir en las islas, a veces la comunicación hacia el exterior es más difícil, aunque internet siempre nos ayuda en este caso, pero que, como bien decíamos, son una banda de Tenerife que llevan muchísimos años. ¿Desde cuándo exactamente lleva a Nadie ahí dándole a esto de hacer música? Exactamente, el estar sobre el escenario y la compenetración que puede existir en personas que ya llevan años tocando, pues me imagino que, como tú bien dices, sobre un escenario eso se tiene que notar y bastante. Me decías que estuvieron ahora mismo, el pasado mes de mayo de giras por tierras bilbaínas. Primera vez que van más allá de las Islas Canarias, otras veces han ido. Y bueno, ¿cómo podríamos resumir, o cómo podrías en este caso tú resumirnos esas dos fechas que fueron 21 y 22 de mayo? ¿Cómo se vivieron tanto ustedes al tocar allí como la gente que los pudo ver? Sí, bueno, un poco se echan falta, primero porque tenemos el inconveniente de que en las islas estamos, pues, evidentemente, pues, divididas por mar. Y luego otra es que ya dentro de las propias islas, algunas más, en este caso ustedes, que son capitalinas, pues tienen igual lugares donde poder tocar, cosa que igual en Lanzarote es más dificultada, o sea, es más dificultoso los conciertos en directo. Pero allí, como tú bien dices, lo tienen bien montado, pero tienen esa alternativa, o sea, con un furgón te montas y tiras millas. Aquí, si no te montas en un avión o en un barco, a lo sumo, bueno, no llegas ni aquí a la esquina. Sí. Sí, yo creo que sí. No, perdón, termina tú. Se nos sube la música. Hemos querido dividir la entrevista en dos partes, más que nada para que no se nos haga tan larga y pesada. Así que vamos a escuchar otro tema de Nadien, de los que teníamos preparados para este intermedio entre primera y segunda parte de la entrevista. Así que vámonos ahora con La Bolsita. Seguimos con Nadien. solo no te quedan amigos, si es que alguna vez los has tenido. Mira que ahora a dónde vas, y tu propia sombra te conoce ya. www.sancocho.com. Yo creo que siempre jugamos con la historia de que sabemos de que hay público, de que hay grupo, pero luego no existe esa conexión tal entre público y grupo. No ya en el concierto propiamente dicho, sino a la hora de asistir a los propios conciertos. Yo no sé cómo será exactamente ahí, te lo hablo desde lo que yo he visto aquí en Lanzarote, de que aun siendo gratis a lo mejor sí tienes una afluencia mayor, pero cuando le pones un precio a una entrada para asistir a ese concierto, cuando las entradas siempre unos precios más que nada simbólicos, tienes muy, muy, muy poquita gente que te acude. Luego en cambio sí tenemos siempre eso de, es que nunca hay nada, pero que cuando lo hay después tampoco lo ves a la gente que acuda. Ya no que vayan en masa, pero por lo menos que vayan una buena partida de gente. Sí, te entiendo, sí. Sí, es un poco el empujoncito que le falta a uno como para terminar de decidirse a ir a ese determinado evento que se hace con tanto cariño y que después no lo ves reflejado muchas veces en la gente. Pero bueno, esos son... Claro. Sí, pero qué. Pero para escuchar música la puedes escuchar tranquilamente en tu casa. No es lo mismo el disfrutarla en directo. Sí, un poco quería volver otra vez a retomar el tema del disco, porque al final nos vamos por otros derroteros y al final que vamos hablando de otras cosas. Sí, lo sé. Bueno, nadie nos frena, están contentos con este trabajo, tienen, ahora mismo saben algo de ventas o de descargas o cómo llevan el tema de este disco. Hablábamos de que internet a día de hoy es el vínculo de conexión casi con el resto del mundo. Dejamos atrás papel, bolígrafo, cartas, sellos y la dificultad tanto de para acceder a la música como más aún a los grupos acceder a conciertos fuera de las islas o incluso dentro de las islas. Internet pues ha sido esa posibilidad, ese... no sé cómo definirlo, ese campo lleno de oportunidades que se nos presenta, ¿no? Es el rollo de cada uno saber un poco, pues, como se suele decir en el marketing, cada uno tiene que saber vender su propio producto, aunque en este caso la música no sea un producto, pero cada uno tendrá que saber cómo venderse en esa maraña de internet, ¿no? Hay sitios gratuitos como el Jamendo, luego están, pues yo qué sé, el iTunes para la venta de la música, yo qué sé, hay luego mil formas posibles de hacer llegar luego la música a quien quieras tú que le llegue. José, sí, termino lo que ibas a decir. Sí, claro, tienes que añadir todas esas cosillas que al final siempre se dicen o que pregunto como último ya diciendo, pues, formas de contactar con el grupo, MySpace o web o Facebook ya, porque es otra herramienta que se ha sumado a los grupos, vaya, bueno, a las personas y a los grupos que la están utilizando como forma de darse a conocer también. Sí, yo te lo... No, te lo confirmo yo que lo estoy leyendo ahora mismo y pone Nadie en Heavy. Confirmado. Confirmado. Luego a la hora tienen, supongo que en el MySpace tienen opción para quien quiera comprar el disco. Los temas evidentemente los pueden escuchar ahí, pero ¿tienen alguna forma de conseguir este disco? Quien quiera conseguirlo a través de internet, me supongo que enviándole un simple correo a ustedes ya se pondrán en contacto con quien quiera conseguirlo. De acuerdo, lo tendremos en cuenta. Sí, pues José, nada, lo que tú quieras añadir ya de último, que se te enfría la comida, y nada, mismo. Hasta aquí lo que dio la entrevista con José, bajista de la banda Nadien desde la isla de Tenerife, cerrando ya casi la hora de programa en este espacio llamado Noche de Rock and Roll. Sabes que a través también de www.sancocho.com tienes toda la información referente a este programa y a todas las noticias que día a día vamos colgando en nuestra web, en tu web, que esperamos sea una forma de estar comunicado con todo lo que sea relacionado con el tema musical en nuestros estilos, por llamarlo de este modo, el punk, el rock, el metal y diversos estilos más que ahora no vienen a cuento el estar enumerándolo. Por eso, te recuerdo www.sancocho.com. Puedes oír y descargar todas las emisiones de Noche de Rock and Roll, tanto online como, ya decimos, en descarga directa. Estamos escuchando a Dark Zoom, Tocar el Sol se llama su tema, y ya es casi la última de las últimas novedades que tenemos para esta noche, o tal vez no. Dark Zoom. Vamos a ser dioses, perdemos la partida.